Yo en Lugo, constituyente del sector comune, con su comunero del Estado Sucre, vocero de la Comuna Socialista Agroturístico de Charallave. Hemos avanzado en la consolidación de nuestra comuna. Tenemos ahorita 26 organizaciones socioproductivas. Bueno, que tenemos esperanza de, con el gobierno comunal, el gobierno local, con nuestro banco comunal, empezar a potenciar todo derecho productivo, la nueva economía comunal que nos está planteando nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Nuestro reto, formar parte de la ciudad comunal, que por supuesto ya se van a dar los primeros pasos para la conformación de la misma, con la integración de 7 comunas que, bueno, vienen trabajando ya desde hace rato en la conformación de nuestra ciudad comunal. Seguimos haciendo grandes aportes para que el Estado comunal se consolide. Con toda la diferencia, ante un bloqueo criminal, nosotros venceremos. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales, Joel Lugo 29 PSV, en Facebook, en Instagram, Joel Lugo 29 PSV.